pagaste por el mismo final. Pienso que no entendía tu parte. Viste que lo que duró de esta parte. Ya no salta la canción. Ya no pido por favor. Preciso fracasar una vez. Pintamos colgados, reímos un rato, cambiamos soltando. Esta es nuestra voz, sobre el montón. Somos mundos, derribando todos los muros. Fuimos parte de lo profundo. Primaveras quemando la ciudad. Siento que tu camino es más grande. Derribaste las trampas de tu mente. Ya no salta la canción. Ya no pido por favor. Preciso fracasar una vez. Pintamos colgados. Reímos un rato. Cambiamos soltando. Derribando todos los muros. Fuimos para...